Mensaje número 6 de la serie La Iglesia de Cristo, asisto, pertenezco. Yo creo que a lo mejor uno o dos mensajes más y terminamos esta serie. Quiero mostrarles el propósito de la iglesia en los próximos, tal vez dos mensajes. El propósito de la iglesia. ¿Para qué está la iglesia en la tierra? ¿Para qué sirve la iglesia? ¿Cuáles son las labores y las funciones de la iglesia? Amén. Tal vez unos dos mensajes más. Los ampliamos un poquito y vemos el propósito de la iglesia para poder nosotros también enfocarnos en el mismo propósito. Saber cuál es el propósito y entonces obrar conforme al propósito de la iglesia. Gloria a Dios. Hemos estado viendo hermosas comparaciones, hermosas analogías, ¿verdad? Por ejemplo, vimos la casa, que la iglesia es la casa de Dios y nosotros somos piedras vivas, ¿verdad? Recuerden que la casa de Dios está fundamentada en los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces la iglesia está fundada sobre Cristo, ¿verdad? Sobre Jesucristo, vimos que no sobre Pedro. Sobre los cimientos, Cristo, el fundamento, luego los cimientos, apóstoles y profetas, y luego de ahí, piedras vivas. Todos nosotros sobre edificamos, ¿verdad? Como piedras vivas, esta analogía es preciosa. Vimos la analogía del cuerpo, que somos un cuerpo, que somos el cuerpo de Cristo. Cristo como cabeza y nosotros como sus miembros, sus brazos, sus manos, sus piernas y todo esto, ¿verdad? Y que la cabeza dirige al cuerpo. La cabeza, el cerebro le da órdenes al cuerpo para moverse, ¿verdad? Imagínate que tu mano hiciera lo que se le antoje. Te voy a rascar, ¿verdad? Te voy a peinar. Oye, no quiero peinarme. Voy a agarrar una chamarra y te la voy a poner. Tus manos. Voy a agarrar una chamarra y te la voy a poner. Pues no quiero ponerme la chamarra. Hay que esperar a que la cabeza le dé órdenes a los miembros para poder obrar. No obremos como miembros sueltos, atrofiados, ¿verdad? Que a veces la cabeza da órdenes y los miembros no obedecen. Pues esta analogía también la vimos, el cuerpo de Cristo, Cristo como cabeza y nosotros como miembros cada uno y miembros en particular, dice, o sea que cada uno tenemos diferentes funciones. No todo el cuerpo es ojo, no todo el cuerpo es oreja, ¿verdad? No todo el cuerpo es pie. Vimos también la analogía de la familia, que somos una familia, somos hermanos y tenemos un padre, Dios, ¿verdad? Tenemos un padre y nosotros somos familias incluidos, hechos hijos de Dios por voluntad de Él, no por voluntad de nosotros. Él nos incluyó en su familia y así debemos de sentirnos, de vernos, de tener el sentido de pertenencia, parientes, familiares. Cristo es nuestro hermano, ¿verdad? Cristo es nuestro esposo y Cristo es nuestro padre. Así lo vimos. Amén. También vimos la analogía de las ovejas. Así como aquí en el mundo hay pastores y ovejas, hizo una analogía, esta es de mis favoritas. Cuando nos sentimos ovejas de Cristo, los pastores aquí en la tierra dan hasta su vida por las ovejas. Cristo dio su vida, el gran pastor dio su vida por las ovejas, dio su vida por nosotros, mis hermanos, para que ninguna se pierda, ninguna de las ovejas de Cristo se va a perder, ¿verdad? Esto es hermoso, somos ovejas, somos el rebaño de Cristo. Y ahora vamos a ver la analogía de la novia de Cristo, ¿sí? De la esposa de Cristo. Esto es lo que vamos a ver. Nosotros, la Biblia nos considera a la iglesia como la novia, como la esposa, porque el desposorio para los judíos era, pues nada más porque no vivían juntos, pero ya eran prácticamente marido y mujer. No vivían juntos hasta que llegaba el esposo por la esposa, ¿verdad? Para llevársela. Cuando la esposa y el esposo, o la novia y el novio se desposaban, era prácticamente matrimonio. Ahí no había de que, pues fíjate que ya no, fíjate que ya, como que ya me rajé, nada de eso, ¿no? Se llevaban a cabo las bodas. Entonces vamos a ver la novia de Cristo, la iglesia que somos nosotros, como la novia de Cristo, y vamos a ver si somos novios, si tú eres parte de la novia de Cristo, amén. Vamos buscando Efesios 5:22. Vamos a ver esta analogía preciosa de la novia que a mí se me secaron varias neuronas en la semana porque la verdad fue se me fundió en los fusibles y todo. No hubieran visto. Pero es glorioso. Y yo dije, Señor, mira, no me voy a meter en cuestionamientos proféticos, no me voy a meter en tantas cosas profundas. Yo simplemente voy a plantear una analogía simple, directa, sencilla y familiar de la comparación del matrimonio con nosotros como iglesia y tú como esposo. Y eso es lo que voy a hacer. No me voy a meter en tantas broncas. Así lo decidí, así me lo puso el Espíritu Santo. Amén. Efesios 5:22 dice así: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Estos tres primeros versículos, lo que es el 22, el 23 y el 24, hacen un símil. Así como, pongan atención. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Así que, hermanas que están casadas, sujétense a sus maridos como al Señor. Porque muchas dicen, sí, yo me sujeto al Cristo, sí, a Cristo sí, pero a mi marido, no, mira, está re feo. Y es bien malo, a ese no me sujeto, al Señor sí, porque ese sí es bien bueno y bien hermoso el Señor. Pero a mi marido no, o sea, que sí, ese no. Pero Cristo, Dios dice, estén sujetas a sus maridos feos y como estén, como al Señor. Sujétense al Señor, ¿verdad? Y sujétense a su marido. ¿Cómo? Bueno, hay unos que no están feos, ¿verdad? Pero, bueno. Y la hermana, sacando luego, defendiendo. Ok. Luego dice en el 23, porque el marido es cabeza. O sea, da la explicación. No te dice nada más así, sino da la explicación de cómo Dios instituyó el matrimonio. Porque el marido es cabeza de la mujer. Así como, pongan atención otra vez ahí, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Por eso ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, esposas, a sus maridos, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. Así que la iglesia debe estar sujeta ¿a qué? A su cabeza. Está poniendo la comparación, ¿verdad? La iglesia sujeta a su cabeza, mujeres sujetas a su esposo, porque es su cabeza. Así lo dice el Señor, ¿verdad? En el 24 dice, así que, vuelve a hacer este símil, esta comparación. Como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y esto de en todo tenemos que excluir ciertamente el pecado. Porque hay maridos que llevan a la mujer a pecar. Ahí sí no. La mujer con toda libertad dice, no, ahí sí no, chiquito. Ahí sí no me sujeto. Pero en todo lo demás sí. ¿Verdad? Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y muchas veces, por la cuestión de la liberación femenina, ¿verdad? La sociedad nos invade con sus filosofías, con sus ideas, mis hermanos. No, que la liberación femenina, que la igualdad de sexo. Pues que Dios no nos diseñó iguales. No nos diseñó iguales. Dios es sabio. Dios sabe. A ver, un hombre pariendo. ¿Verdad que no? No somos iguales. No somos igual, cada uno tiene habilidades y capacidades diferentes. Por eso Dios es perfecto en sus órdenes, ¿verdad? Pero ahora la filosofía mundana, la filosofía del actual, que es 200 años para acá, ¿verdad? Que ha venido surgiendo todo esto de la liberación femenina, que tenemos los mismos derechos y todo. Bueno, sí, también la Biblia dice que tenemos los mismos derechos, ¿verdad? Que somos uno, que somos iguales. Pero hay un orden bíblico para el comportamiento en el matrimonio. Hay un orden bíblico para el comportamiento en la iglesia también. Dice que la mujer no puede presidir. Así lo dice la escritura. La mujer no puede presidir una congregación. ¿Qué hacemos? No, yo soy pastora. Yo lo sentí clarito que me dijo Dios, tú eres pastora. Ah, sí, pues la Biblia dice que no. ¿A quién estás haciendo caso? A tus filosofías mundanas y a tus sentimientos, y no te sujetas a la palabra. Sé que es duro, mis hermanos, mis hermanas, sé que es duro decir, ay, me voy a sujetar, ¿cómo? No me sujeto. Hace sujeta y no se sujeta. Pues sí, a veces sucede así. ¿Es fácil sujetarse a la Biblia? Ay, Cristo. Siempre caigan ahí, es imposible. No es posible, no, para nosotros no es posible sujetarnos a la Biblia, pero para él sí. Vuelvo y recaigo y recaeré siempre. Déjate que Cristo te lleve a esa posición. Solamente ven, dispón tu corazón, humíllate, entrégaselo, así como le dije a Paloma, saca tu corazón, ahí estás, Señor, ya. Mis cargas, mi mochila, estás, lo que quieras. Y humíllate al Señor en oración. No es fácil sujetarse a la palabra de Dios, pero cuando nos sujetamos a la palabra de Dios, viene bendición, mis hermanos. Viene bendición, bendiciones espirituales con las que Cristo ya nos hizo allá, ¿verdad? Con toda bendición espiritual, en las regiones celestiales. Esas bendiciones las disfrutamos cuando nos sujetamos a la palabra. Por eso a veces vemos y, ay, Señor, no soy, no me siento, no, como que no, seré, no seré, me falta la fe. ¿Por qué? Por no sujetarte a la palabra. Pero cuando vienes y te sujetas a la palabra, esas bendiciones espirituales que ya Cristo te dio, se hacen vívidas, reales, físicas, palpables a ti, a tu vida, a tu espíritu. Viene una paz, viene un gozo inexplicable, vienen cosas así tremendas, bonitas, a tu espíritu, una relajación, una confianza, una fe fuerte, una esperanza de que verás al Señor. Todo eso viene, mis hermanos, todo eso viene cuando te sujetas a la palabra. Pero si andas rebelde, hombres y mujeres, ¿no? No solamente, porque también dice que los hombres estén sujetos a Cristo. O sea, si hay indicaciones para la mujer que estén sujetas al marido, pero también dice que los hombres estén sujetos a Cristo. No nomás así, ¿verdad? Bueno, para las que tengan maridos cristianos, para las que no tengan esposos cristianos, pues también ustedes están encargadas de llevar la luz y la palabra a su marido, porque tal vez Dios les conceda que se arrepientan a través de la luz que ustedes lleven, ¿verdad? Pero también deben estar sujetas, porque es una indicación de Dios. Entonces, el sujetarse a la palabra no es nada fácil, mis hermanos. Es más, es imposible, ya se los digo, ¿verdad? Así que confiemos en Dios y dejemos que Dios tome el control de nuestras vidas, aunque no nos guste en muchas ocasiones. Vemos cosas difíciles aquí, difíciles a los ojos del hombre, ¿verdad? Y dije, ay, eso está muy tremendo. ¿Cómo voy a...? No, pues no, no puedes. Hasta que Dios nos lleve ahí humillados. Entonces, esta analogía es hermosa. Las esposas deben estar sujetas a sus maridos, como al Señor. El marido es cabeza de la mujer, por eso debe estar sujeta a la mujer. Y así como Cristo es cabeza de la iglesia, ¿verdad? En el 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Vean esto. Maridos, allá viene la recomendación para los maridos. Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Cómo dice que amemos a nuestras esposas? Como Cristo amó y ama a la iglesia. Es el que dio su vida por su esposa a la iglesia. ¿Vas a dar tu vida a tu marido por tu esposa? Debes de amarla. Es una orden del Señor, así que cumplámosla. Señor, no puedo amar a mi esposa, a veces me cae gorda. Ponme a amarla. Órale, pues. Ahí te va, hijo mío, ámala. Y de repente vas a amanecer. ¡Ay, estás hermosa, mi amor! Hoy amaneciste, a ver, sóplame. Hueles a rosas, amada mía. ¿Ah? Sí, oh, hueles hermosa. Bechito. ¿Verdad? Amamos a la esposa. Es una orden, Señor. Haznos cumplir tu orden. Podemos ver lo importante que es el matrimonio para Dios en su palabra, las indicaciones. El matrimonio para Dios es súper importantísimo. Él lo instituyó desde el Génesis, desde Adán, ahí instituyó la unión, ¿no?, entre hombre y mujer. De hombre y mujer, sí, Adán y Eva. No Adán y Evaristo, como dicen. Adán y Evaristo, no, Adán y Eva. Entonces, sí, así dicen. Ya saben que los cristianos chistoleros son muy hábiles para eso. La importancia del matrimonio para Dios es tal que fue de las cosas primeras que instituyó. No es bueno que el hombre esté solo, así dijo. Y la Biblia es clara cuando dice lo que Dios unió, no lo separe el hombre. No lo separe el hombre. Ay, de aquel acarrea juicio. Y son cosas duras. Voy a hablar de algunas cosas duras, mis hermanos, pero se aguantan porque así dice la Biblia. ¿Están de acuerdo? Y aunque no estén de acuerdo, así dice la Biblia. Y aunque nos duela. Estén o no estén de acuerdo, así dice la palabra. Así que, bueno, vamos a la palabra. Yo no voy a hablar más allá, ni le voy a echar de mi cosecha, ¿eh? No. Como está, ahí se las paso. Porque hay algunos que sí, abusan, ¿verdad? Llegaran de la palabra y todavía le echan más carga. No. Ok, entonces la importancia del matrimonio para Dios. El matrimonio es un pacto, mis hermanos, es un pacto. Un pacto es un acuerdo entre dos partes, o más, o tres, como el pacto eterno que fue hecho por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? El pacto eterno por ahí en la eternidad. Pero en este caso el matrimonio es un acuerdo. Una parte se compromete a cumplir ese pacto y la otra parte se compromete igual a cumplir ese pacto. Y ese pacto es indisoluble, irrompible. El pacto de matrimonio no tiene manera de separarse. Cuando le preguntaron a Cristo, oye, Moisés permitió dar carta de divorcio, ¿verdad? Repudiar a la mujer. Dios estableció esa ordenanza, ese mandamiento, esa ley, pero por ustedes. Pero en un principio no fue así. O sea, Cristo está dando el parámetro que es. Pero ahora dicen, no, pues ya me engañó, ¿verdad? Entonces ya me separo. Que la Biblia autoriza, es el único, la única manera que autoriza para la separación, el adulterio. Pero aún así dice, ¿por qué no sufrís mejor el agravio? ¿No dice así la palabra? Así que si sucedió algo así grave, ¿por qué no sufrís mejor el agravio? Perdona, perdona, reconcíliate, porque de esta manera es mejor para Cristo. Si Dios te concede esa capacidad, ¿verdad?, de reconciliación, si no, no. Pero este es un, ahora sí que un permiso condicionado, ¿verdad? Un permiso no muy amplio para la separación, pero la muerte es así. La muerte es la que sí te puede separar con toda libertad y con toda libertad de casarte con alguien más. La muerte. Así que está prohibido. Vamos a Marcos 10, por favor. Está prohibido deshacer ese pacto. En el versículo 2 dice así. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a la mujer, es lo que les comento. Él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Por la dureza de vuestro corazón les escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá con su mujer. Y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo. Y él les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Grandes parámetros, dice el hermano. Grandes parámetros, porque hoy en día la iglesia está sufriendo. Yo no hablo ya del mundo, ¿eh? Ni siquiera hablo del mundo. Eso vemos que está sucediendo como los días de Noé, ¿verdad? Se casarán y se darán en casamiento. Se casan en un mes, al otro se divorcian y se vuelven a casar al otro mes, al otro se divorcian. Y así andan. Y tienen hasta dos, tres mujeres por año. Como los días de Noé. Esta es una evidencia clara de que estamos en los últimos tiempos. Porque los días de Noé son muy similares a estos días, ¿verdad? Pero aquí la palabra está diciendo que lo que Dios juntó no lo separe el hombre, mis hermanos. En el mundo vemos que la gente se divorcia fácilmente. Pero esto desafortunadamente está sucediendo también dentro de la iglesia cristiana. Parejas cristianas, esposos, ya convertidos a Cristo, que Dios por su misericordia los trajo a su redil, se divorcian. Y pastores consintiendo el divorcio. Ministros consintiendo la separación. A mí que no me vayan a decir aquí, oiga hermano, ¿cómo bien nos vamos? Me voy a divorciar, ¿no? A mí no me vengas con esas cosas. Arrepiéntete de tu maldad. No, no, no. ¿Por qué causa? No, por adulterio. Bueno, ahí tú sabes, pero yo te recomiendo que te reconcilies. Porque esto es mejor para Dios. ¿Por qué no sufrís mejor el agravio? Si no lo soportas, bueno, está bien. Nomás por esa causa te es lícito. Pero yo no tengo autorización de avalar eso. La palabra no me lo da. La palabra no me lo da. ¿Sí? Pero muchos sí. Y hasta se forman, ya hay filas para divorciarse y todas estas cosas. ¿Saben que ya se pueden divorciar por internet? Ya se pueden divorciar por internet. Es la nueva modalidad, la acomodan a todo. Gloria a Dios. Muy bien, entonces, la importancia del matrimonio para Dios. Importantísimo. Lo que Dios unió, que el hombre no lo separe. Y la iglesia, mis hermanos, está comprometida, desposada. Somos la esposa ya de Cristo. La iglesia está desposada con Cristo. El desposorio era un pacto donde se ve a la novia ya como esposa. Así que o bien podemos ser titulados como la novia de Cristo o bien como la esposa de Cristo. Es igual, como les comento, cualquiera que se desposaba en la costumbre judía era ya matrimonio seguro. No es como ahora los chavos que tienen un novio o una novia. Ay, no me gustó, ya me aburrí, ahora otro. No, Eso también está prohibido por la palabra de Dios. Y hay juicio de parte de Dios. Entonces, es un solo novio y con ese te casas. Un solo novio. No, es que si te sujetas a Dios, te va a salir bien. No es como te salga. Si obedeces la palabra, ese novio te va a salir bien, porque estás sujetándote a la palabra de Dios. Entonces hay bendiciones, lo que les digo. Si te sujetas, hay bendición. Un solo novio, un compromiso indisoluble para siempre, un pacto eterno, eterno, ¿sí? Y hoy en día también cristianos, pues, yo me estoy predicando a mí, ¿eh? Ponta Carla, venta acá, chamaca. Estoy predicando a mí, mis hermanos, debo de recibirlo e instruir a mi familia también. Entonces, un solo novio y es un pacto irrompible y con ese se casa. Nada de que déjame probar las filosofías humanas, ¿verdad? ¿Eh? Déjame probar a ver si hay compatibilidad, si nos entendemos, si hay química. A ver si hay química y entonces sí nos casamos. Pero si no hay química, dejo a este, agarro otro. A ver, venga, eche usted para acá. O el hombre, a ver tú, vente, vamos a calarle, ¿eh? Vamos a calarle, si nos entendemos, nos casamos. Si no nos entendemos, pues no, y tú vas, buscas otro, y yo busco otra, ¿eh? A la veinteava, ahora sí. Y la veinteava no le gustaba tanto, pero como la embarazó, sí, me tengo que casar. Ahora los matrimonios son así, son me tengo, por obligación, ya metí la pata. Nos comimos la torta antes del recreo, dice el dicho popular. Entonces me tengo que casar. Totalmente, hoy el mundo vive fuera del orden de Dios. Totalmente. Pero a mí no me preocupa, los de afuera juzgará a Dios, dice Pablo en Corintios 5, me parece, al final. Los de afuera, pues Dios los juzgará. ¿Verdad? No hay un sabio entre ustedes que pueda discernir y juzgar las cosas que están sucediendo adentro, entre la familia de Cristo, entre nosotros, mis hermanos. Pues los de afuera, pues ya Dios se encargará de ellos. Están engordando como los pavos para Navidad, ¿verdad? Y les va a dar cuello el Señor, allá, a ellos. Pues yo por eso, la verdad, con la gente así de afuera que hacen sus... pobrecitos. Lo que sí me agobia y me duele son por los de adentro, los que se hacen llamar cristianos. Porque así, vamos a verlo, Primera de Corintios 5, nada más para que vean qué instrucción de Pablo. Primera de Corintios 5. 5:9. Dice así, fíjense, ¿ya están? Os he escrito por carta que no os juntéis con quiénes, con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose como hermano, fuere fornicario o avaro. Fíjense el fornicario de lo que estamos hablando, ¿eh? Fornicario o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal, ni aun comáis. Híjole. Si fuera, no, hermanos, me cae que seríamos poquitos los que nos sentamos a comer. Si cumpliéramos esta escritura, con el tal ni aun comáis, híjole, ¿cuántos? Ustedes sí, mis hermanos, ustedes están invitados. Ahora sí, soy bien diplomático. Soy bien diplomático. Y luego dice, con el tal ni aun comáis, 12. Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? Es lo que les estoy diciendo. Pablo dice, yo no voy a juzgar a los de afuera. ¿Qué razón tendría yo? Pues allá. ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque los que están afuera, Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Oh, qué instrucción tan. ¿Y quién lo hace así? ¿Quién lo hace así en las iglesias? Nadie lo hace así. Toleran divorcios, toleran fornicación. Quieren agradar al hombre. Quieren agradar a los miembros, apapacharlos. Venga, che, mijito. Usted aquí, a usted se quiere divorciar, no pasa nada. A usted anda en fornicación. Bueno, pues somos humanos, la carne. La carne nos gana y pues son debilidades. Dios nos hizo así. No, Dios nos hizo perfectos y santos. Nos descompusimos por el pecado de Adán. Eso sí, pero hoy te apapaches. Tú no vente, mira, tú entrale con tus diezmos. Toda tu ofrenda cada semana no vayas a faltar. Y si faltas, me guardas la ofrenda de esa semana que faltaste y la vuelves a echar. Echas doble. Y así están. Nomás no faltes, tú vente aquí, no pasa nada. ¿Quieres irte a la disco y salir hasta las manitas, guacareado y con la corbata? Perdón por esas expresiones de guacareado, ¿verdad? Pero así decimos. Sales así, ya, aleluya. Ándale. Miados y de todo, bro. Fe, bien feo. Y no pasa nada, hijo mío, no pasa nada. Bueno, eso es consecuentar el pecado. eso no es de Cristo. Es ir exactamente en contra de lo que Dios quiere. Dios quiere santidad. Y hay muchos que fomentan pecado, toleran pecado. No, no podemos consecuentar ni apapachar a mis hermanos. ¿Sí? Así que cuidémonos de todas estas cosas. Entonces, la iglesia está desposada con Cristo. Y el desposorio, como se lo repito, es algo que no se puede violar, como muchas personas están tolerando todas esas cosas aquí en la iglesia, ¿verdad? Luego Pablo dice en 2 Corintios 11:2, no lo busquen, dice así: porque os celo con celo de Dios. Pablo insta a la iglesia de Corinto a ser fiel a Dios. Todas estas cosas que acontecen hoy en la iglesia es muestra de infidelidad a Cristo. La esposa, imagínense, siendo infiel al desposado, al esposo. Por eso es una invitación de todo predicador decir: iglesia, mantente fiel a tu esposo. Si en verdad eres esposa, si en verdad eres novia, mantente fiel. Y Pablo está diciendo aquí en 2 Corintios 11:2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. Pablo celaba mucho a la iglesia. A los gálatas los reprendió por andarse metiendo en otros asuntos. Si alguien les anunciara otro evangelio, no es que haya otro, pero si alguien les anuncia otro evangelio, ahí están, ¿verdad?, haciéndole caso. No, sean fieles, manténgase fieles a su esposo. En Juan 3:25 nos muestra que Cristo es nuestro esposo. Bueno, mi esposo sí es, ¿eh? Es mi esposo amado, precioso, hermoso, y lo estoy esperando porque va a venir mi Señor y me va a llevar y nos vamos a casar. Y no los voy a invitar, a menos que los invite, bueno, allá nos vemos. Juan 3:25 dice así. Juan o San Juan es igual. Yo le digo Juan porque pues, es mi hermano y de confianza. No hay problema con él. No, carnal, no. No, es santo, San Juan. Es nuestro hermano. San Juan 3:25 dice: entonces hubo disensión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuera dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa, fíjense, el que tiene la esposa es el esposo. ¿Quién tiene la esposa? Cristo. Es el esposo. ¿Quién es el esposo? Cristo. Mas el amigo del esposo, Juan, amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Aquí vemos claramente cómo la Biblia nos muestra a Cristo como el esposo, y hay otros pasajes más que muestran a Cristo como el esposo, así como el pasaje de Efesios que estamos viendo, que muestra la analogía entre el matrimonio humano, esposo y esposa, así como iglesia y Cristo. Ahorita vamos a seguir con el de Efesios, así que no lo vayan a perder, y si ya lo perdieron, pues ahí lo van buscando. Entonces, como les digo, Cristo quiere una novia fiel, mis hermanos. Pablo celaba a los corintios, les decía: cuídense de tantas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, en 2 Corintios 11:1 dice así: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, dice Pablo. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Miren cómo nos quiere presentar Pablo. Bueno, en este caso a los corintios. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Recurre otra vez al argumento de Adán y de Eva. ¿Cómo entró el pecado? Por medio de Satanás, ¿verdad? Y engañó a Eva. Y Eva llevó la manzana. Llevó el fruto prohibido a Adán. ¿Quién tuvo más culpa ahí? Adán, porque Eva fue tentada, ¿verdad? Pero aquí nos muestra que la iglesia va a ser atacada, muy atacada por Satanás. ¿Sí? O sea, es la parte débil del matrimonio. Satanás no podría atacar a Cristo, ni engañarlo, ni nada de eso, pero a la iglesia sí. Por eso también muchas de las recomendaciones de la palabra es que nos guardemos de todas esas cosas, de los dardos del enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿verdad? Porque sabe que nosotros somos débiles también. Luego dice en el 11:4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, os recibís, o si recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y así está la condición actual de la iglesia. La novia de Cristo está aceptando otros Jesuses, otros evangelios. ¿Cómo se le llama esto, mis hermanos? Infidelidad. Infidelidad de la novia. Están aceptando otras doctrinas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Y esto es infiel. Y no solo esto, estos ministros que introducen estas herejías están manoseando a la esposa de Cristo. ¿A ti te gustaría, marido, como esposo o como novio, que manosearan a tu novia, tu esposa? ¿Que llegara otro y él le estuviera metiendo mano? ¿Tú crees que a Cristo le gusta que le metan mano a su esposa? Por supuesto que no le gusta, es grave. Es muy grave. Y esta gente, sin ponerse a meditar nada, no sabe ni con quién se están metiendo. No sabe ni lo que están haciendo. Al introducir herejías destructivas, dice Pablo también por ahí. Introducir otros evangelios. Introducir otra palabra que no es. Les va a costar caro, porque se están metiendo con nosotros. Yo por eso a mí no me da vergüenza, ni me da remordimiento, ni siento nada cuando acuso a unos falsos por ahí. No siento culpa, pues. ¿Sí? Siento que cumplo, como dice Pablo, lo celo, con celo de Dios. ¿Verdad? Entonces, denunciar a algunos que andan por ahí introduciendo otros Jesuses y otros evangelios, a mí no me quita el sueño. Con gusto lo hago. Claro, no me dedico solo a eso, ¿verdad? También me dedico a edificar. Pero es deber de nosotros, de nosotros como ministros, denunciar tantas herejías que están siendo introducidas. Denunciar los abusos, como cuando te dicen pacte con Dios, ¿verdad? Traiga su semilla, traiga su dinero y recibirá un milagro. Noche de milagros. Entrada, $150. O $50, o cosas así. Noche, venga a recibir su milagro. Nada más que, pues, entrele con un pacto, con una semilla. Eso es trasquilar al rebaño. Eso es meterse con la novia. Eso es muy peligroso. Cristo quiere una novia fiel, mis hermanos. Por eso, como está de moda hoy el ecumenismo, ¿cuántos saben del ecumenismo? ¿Sí? ¿Quién no sabe del ecumenismo? Para aprovechar, ¿usted no sabe? El ecumenismo es la unión de todos los grupos religiosos, como la unión de todas las religiones, nombrando a cada dios. Ya ve que algunos tienen a Vishnu, Shiva y a Krishna, tienen sus dioses, ¿verdad? Sí, a Buda y todos esos, diciendo que es el mismo Dios. Eso es ecumenismo. Haga de cuenta un budista con un musulmán, con un católico, con un hinduista. Y todos juntos dicen, tenemos el mismo Dios. No, eso es ecumenismo. Alá, todos esos dioses. Eso es el ecumenismo. Por eso el ecumenismo está prohibido. ¿Han escuchado esa frase que dice, pues, todas las religiones llevan a Dios? ¿Se han escuchado? ¿Alguna religión lleva a Dios? Ninguna. ¿Quién lleva a Dios? Cristo es el camino, es la verdad y es la vida. Ninguna religión lleva a Dios. Cristo lleva a Dios. Por eso en los finales de los tiempos vamos a ser perseguidos, mis hermanos. Cuando se forme este orden mundial y el ecumenismo esté en pie, en marcha. Porque los verdaderos hijos de Dios no nos vamos a sujetar. La novia no se va a sujetar al ecumenismo. Y vamos a decir solo Cristo. Solo Cristo, la novia fiel, esperando con fidelidad, con firmeza al novio. Y nos van a perseguir y nos van a cortar el cuello. Aleluya. Vamos a llegar más rápido, sin cabeza, pero ahí vamos a estar. Sí, claro, nos va a dar un cuerpo nuevo, mi hermano. Ya con cabeza, y lo vamos a ver y estaremos ahí. Sí, por eso algunos, fíjense, voy a hacer un pequeño paréntesis. Algunos tienen miedo de donar sus órganos aquí en la tierra. Ay, ¿cómo voy a llegar sin riñón allá? ¿Verdad? ¿Cómo voy a llegar sin un ojo? ¿Verdad? ¿Cómo voy a llegar sin mi corazón? Pero fíjense que el donar órganos es un acto de amor por el prójimo. Imagínate un niño que esté sufriendo de que no tiene riñón o algo. Pues ahí está. Pues sí sirve, ¿verdad? Fui muy malo. Sí. Sí, claro. Amén. Somos feos y descuidamos nuestro cuerpo, ¿verdad? Le echamos mucho chile, café y de... ¡Ay, estamos! Y le echamos de todo. Y, ¿sí o no? Harta azúcar y harta sal. Y lo digo por mí, pues me predico a mí. Y harta coca. Y chetos. Y tenemos así nuestro cuerpo bien descuidado y maltratado, con kilos de más y todo, ¿eh? Y deberemos, es una orden de Dios cuidar el cuerpo, porque es el templo de Él. Es el templo de Él. Híjole, me estoy dando duro. ¿Sí? Pero el donar nuestros órganos es un acto de amor al prójimo. Si algo sirve de mi cuerpo tan descuidado, yo lo descuidé, perdón, Señor. Pero si algo queda bueno, ahí está. Una vez lo dije y se quedó grabado como testimonio, lo repito, sigo firme. Si algo sirve de mí en algún momento cuando muera, y puedo yo ayudar a alguien, mi carne, ahí está. Porque el Señor me va a dar un cuerpo nuevo. Este no lo voy a necesitar. Este se va a hacer polvo ahí. Al polvo salimos y al polvo volveremos, dice, ¿no? Y lo van a comer los gusanos. No, Satanás nada, hermano. No le des concesiones. Ay, sí, el cuerpo es entregado en ocasiones a Satanás para destrucción de la carne. Bueno, entonces, chequen esto, mis hermanos. Hago muchos paréntesis y se me va el avión. Estamos en la novia fiel, ¿verdad? No al ecumenismo, no a esas cosas, no que, Alá, sí, ay, Alá, que no sé qué. Por ejemplo, fíjense, yo vi un video de una reunión ecuménica en Estados Unidos. No recuerdo si era reunión ecuménica o no, pero el que iba a dar la oración de entrada era un, como de la nueva era. Esos que dicen que la encarnación y que el... todas esas cosas, ¿eh? Sí, no, era de la nueva era, así como de los de la yoga y todo eso. Y él iba a dar la oración inicial para ese evento. Y que se para uno por ahí y dice, no, perdónanos, Señor, por meter a esos impíos aquí a alabarte, a adorarte, a proclamar tu nombre. Yo dije, ay, ese sí tiene valor. Me avergoncé, dije, ¿cómo no lo voy a hacer yo? Que estén manoseando ahí, metiendo y inmiscuyéndose con la novia de Cristo, provocando la infidelidad. No. Entonces, esos videos a veces me motivan y digo, sí, Señor, si no le hace que me partan el hocico. Vamos. ¿No? Dame el valor, Señor, dame el valor. No el ecumenismo. Dios quiere una novia fiel y debemos de conservarnos fieles, así como dijo Pablo, ¿verdad? Una virgen pura y sin mancha. Así nos quiere Dios, una virgen pura y sin mancha. Gloria a Dios. Vamos un poquito a primera de Corintios 6, versículo 15. Aquí nos dice cómo nosotros ya no somos de nosotros. Aquí nos dice cómo nosotros somos ya de Cristo. Primera de Corintios 6, 15 dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que al que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Fíjense cómo dice, ¿no sabéis que el que se une con una ramera? ¿Saben ustedes quién es la ramera? Voy a decir que te voy a decir, querido. ¿Saben quién es la ramera? Y no solamente ella, sino todos los que se unen con ella. Por eso, y regresamos a lo del ecumenismo. El ecumenismo es la unión de todas las religiones. Todas esas, ese tipo de religiones es la ramera. Porque fornican. ¿Una ramera qué es? Una prostituta que se vende al mejor postor. ¿Me pagas? Ahí están mis servicios. Así, esta ramera se prostituye, no es fiel a Cristo. Se vende por cualquier precio. Se vende. Esto sí, ecumenismo, sí, Alá, Mahoma, lo que quieras, las vírgenes. ¿Tú? Se prostituyen todas esas, y hay muchos cristianos evangélicos entre comillas que se están prostituyendo también al mejor postor. ¿Serán novia? Y si son novia, les va a ir como en feria. Aquí, no allá. Amén. Por eso, no al ecumenismo, sigo con eso. Luego dice, en el 18, 1 Corintios 6, 18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Así que, por ejemplo, un cristiano que anda por ahí queriendo alabar otra cosa, ser infiel a Cristo, está pecando contra su propio cuerpo, y su propio cuerpo somos nosotros. Por eso dice el Señor Jesús, si tu hermano peca contra ti, ve tú con él y reprende. Ve y repréndele, ¿verdad? Si tu hermano peca contra ti, y esto de que si tu hermano peca contra ti, no es que peque contra ti solamente individualmente. Cualquiera por ahí que vemos que esté haciendo algo en contra del cuerpo de Cristo, en contra de la novia, está pecando contra mí, porque yo soy el cuerpo y yo soy la novia. Cualquiera, en cualquier parte del mundo, que está haciendo algo en contra, siendo infiel. ¿Ah? Por ejemplo, como Marcos Witt, y lo digo así con todas sus letrotas. Siendo infiel como Marcos Witt, él está pecando contra mí. Él está pecando contra mí porque yo soy el cuerpo de Cristo, parte del cuerpo de Cristo. Está pecando contra mí porque yo soy la novia, y él está ofendiendo a la novia. Se está mostrando infiel. Entonces, por eso, cuidado. Cuando alguien hace alguna cosa que peque contra la iglesia, peca contra ti, si tú eres parte también del cuerpo, parte de la iglesia, parte de la novia. Amén. En el 19 dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Fíjense, ustedes no son de ustedes. Si ustedes tienen el Espíritu Santo, ya no son de ustedes. Ustedes ya no se pertenecen más. Porque habéis sido comprados por precio. Aleluya. ¿Y qué precio, mis hermanos? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de quién. Tu espíritu y tu cuerpo son de Dios, mis hermanos. De Dios. Hay cuerpo espiritual también, ¿verdad? Tú no te perteneces más. Tú no eres tuyo. Tú no eres el dueño de ti. Tú no eres el dueño de ti. ¿A quién perteneces? A Cristo, al novio. Cristo luego dice ahí, porque habéis sido comprados por precio de sangre, ahí en el 20, ¿sí? ¿Sí dice así? Cristo compró a su novia. En Hechos 20, 28, dice así. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Esta es una recomendación para los ministros. Para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Y en la versión Dios habla hoy, dice así. Para que cuides la iglesia de Dios, la cual compró él con su propia sangre. O sea que nosotros estamos comprados con la sangre de Cristo. En la versión Biblia textual dice que adquirió mediante su propia sangre. Él adquirió mediante su propia sangre. En la versión Biblia de las Américas dice, la cual él compró con su propia sangre. Así que tú ya no eres de ti. Estás comprado. Fuiste comprado por precio de sangre. Así como las esposas en aquellos tiempos, venía el novio y escogía a la novia. Fíjense, el novio venía y decía, a ver, ¿cuál me gusta? ¿Cuál me gusta? Ya le había echado el ojo, ¿desde cuándo es? Ah, sí, ¿la quieres? Te cuesta. Así se utilizaban las costumbres judías, ¿eh? ¿Quieres a esta doncella, virgen, pura, sin mancha, casta? Te cuesta. Así Cristo vio y dijo, ah, esta es hermosa. Yo me pregunto, digo, Señor, hermosa. ¿En serio, Señor? Sí, es hermosa. ¿Qué ojos tiene, Señor? Yo la veo y digo, está muy fea. Empezando por mí. Oh, está bien fea. ¿Qué me viste, Señor? Estoy bien feo. Pero Cristo dijo, ah, esta es hermosa, esta la compro. Y en aquellos tiempos se pagaban, no 1,000, 2,000 pesos, ¿eh? 100 cabezas de acá, 200 cabezas de este, un rebaño de acá, oro, joyas, nombre, propiedades, una dote inmensa por el costo de una doncella. Pues el papá, échale para acá, que tenga puras hijas, unas 10 hijas, no, pues con unas 10 hijas ya la hice, ¿verdad? Imagínate, que así se tratara, no, hombre, yo ya estaría buscando más hijas. Es cierto, ya no aguanta, dice. Y así, mis hermanos, el novio nos buscó. No me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros. Y Cristo buscando allá en la eternidad, porque fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y Cristo dijo, esta es hermosa. ¿Cuánto? Tu sangre. Pago. Pago por ella. Y pagó. El costo más grande de todo el universo, con la sangre del santo, del puro, de Dios. Yo no puedo medir el valor de la sangre de Cristo, la aprecio muchísimo. El único que tiene el valor y que sabe cuánto vale la sangre de Cristo es el Padre. Y yo no quiero ofender al Padre, Yo digo, señor, es valiosísimo. No me imagino, es incalculable para mí. Mi cerebrito no me alcanzan los números para eso. Para calcular cuánto vale la sangre de Cristo. O sea, es exorbitante, ¿verdad? El precio que pagaste por mí, por tu esposa, por tu novia, señor. Grandísimo. Entonces, si eres novia tú, ¿cuánto vales? Oh, eres carísima, carísima mía, carísima. Caricisísima, mi hermano, no te lo imaginas. Esto dio el novio como dote, ¿eh? Y luego dejó al amigo para que cuidara, porque la costumbre también era así, que se quedaba un amigo o dos amigos cuidando a la novia. Hay algunos comentaristas que dicen que la novia, al momento de ser comprada o se pagó la dote, se iba a la casa del padre, ¿eh? Para ser cuidada. Y también dice que se quedaban unos amigos cuidando a la novia. Cuidando que fuera santa, sin mancha, todas sus virtudes. Cristo dejó al Espíritu Santo para esto, para cuidar a la novia, para que la novia sea santa, para que la novia se conduzca esperando al novio, porque el novio se iba una temporada, unos meses. Bueno, los relatos de los matrimonios judíos, hay muchas influencias, ¿verdad? Pero muchos concluyen así. Que el novio se iba y después regresaba por la novia. Y por eso había las doncellas esperando la llegada del novio con lamparitas. Esa de las 10 vírgenes, ¿eh? ¿Lo han oído? ¿Lo han leído? Ellas tenían que estar al pendiente de que regresara el novio. ¿Dónde estaba la esposa? Apartada, ya santificada, ¿eh? Ya comprada la esposa. Y las doncellas esperando a que viniera el novio. Por esto esta parábola de las 10 vírgenes no se refiere a la iglesia. Y muchos piensan que es la iglesia y por eso te dicen, ya ves como si las que no tuvieron aceite se perdieron. No, es que no era la iglesia, porque la iglesia es la esposa y la esposa está apartada, está guardada esperando la venida del novio. Y las doncellas no, las doncellas son las del cortejo, las de todas esas costumbres hebreas, esperando al novio. Claro que esta parábola sí nos enseña a ser así, a ser constantes, fieles, estar esperando la venida del novio, ¿verdad? Claro que sí, pero esto no enseña que la iglesia se pierde, que las cinco fueron imprudentes y se perdieron, y las otras cinco fueron prudentes y sí se salvaron, gracias a su prudencia, ¿no? No, no, no. Esas son costumbres que utilizaban los judíos. Entonces, el novio llegaba, compraba a la novia, pagaba un costo caro, la santificaba, dejaba a un amigo cuidándola. Así Cristo nos compró carísimamente caros y dejó al Espíritu Santo cuidando a la novia. Y nos está conservando puros y sin mancha. Y si la regamos y nos manchamos, Él nos desmancha. Nos redarguye de pecado, ¿no? Nos redarguye el Espíritu Santo. Nos lleva a Cristo. Y nos dice, arrepiéntete de tu maldad. Nos concede el arrepentimiento. Nosotros venimos a Cristo y le decimos, Señor, en tu nombre te pido perdón, Dios. En nombre de Cristo, porque tú eres mi abogado, intercedes. Y tus misericordias son nuevas cada mañana. Pero para Cristo estamos sin mancha, limpios. Él nos ve así. Por eso les digo, ¿con qué ojos nos ve Dios? ¿Con qué ojo nos ve? Yo sí veo muy manchados. ¿Qué manchados? ¿Qué manchados son? Somos. Pero Dios no nos ve así. Él ya nos ve limpios. Fíjense, vamos a seguir con Efesios. ¿25 nos quedamos? No, 26, ¿no? Efesios 5, 26. Bueno, en el 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, ¿verdad? Y luego en el 26 dice así, ¿para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua. ¿Por qué? Por la palabra. ¿A fin de qué? De presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, con la misma gloria de Cristo. Esto quiere decir, ¿eh? Con la misma gloria de Él, o sea, hermosísima. Una iglesia hermosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿La iglesia es santa y sin mancha? Sí. Aunque nosotros no la veamos así. ¿Tú eres novia? ¿Virgen, santa y sin mancha? Así te hizo Dios, con su sangre, por su muerte, ¿verdad? Porque dice que Él amó tanto a la iglesia que se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado, estás limpiecita. A fin de presentársela a sí mismo. Unos hermanos se quiere presentar a sí mismos santitos y sin mancha. Y querer es bueno, pero no pueden ellos mismos desmancharse. Ni plancharse. Dice, se la va a presentar a sí mismo. Él mismo la santificó, él mismo la purificó y él mismo se la llevará así como la dejó. ¿Cómo será eso? No lo sé. Ahí sí no me pregunten. Ya cuando estemos allá le preguntamos a Dios. Pero así estamos, mis hermanos. Estamos limpios y sin mancha. Y solamente hay que recibir esto por fe. Así nos ve Dios, así nos ve Señor. Y yo estoy limpio, limpiecito y sin mancha. ¿Eh? Por tu sangre, porque me compraste con ese precio. ¿Sí? Y porque me lavaste con la palabra. Amén. Gloria a Dios. Vamos a Cantares 4, versículo 7. 4, versículo 7 dice así. Toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Cuando nosotros cometemos torpezas y nos sentimos manchados, ¿verdad? Chin, ya me embarré, ya me ensucié. Y hasta llegas así luego a veces a la iglesia, o andas así caído. Híjole, ya la regué. Traigo mal olor. Sí, vengo apestando ahí, me manché de no sé qué. Pero no sé de qué. ¿Verdad? Y andas así, híjole, ya me manché. Y sientes tú que Dios te ve así. Pero sabes que Dios no te ve así. Dios te sigue viendo hermosísima. Toda tú eres hermosa, amiga mía, amada mía. Toda tú eres hermosa. Por más que tú te quieras, insistas en mancharte. Recordemos que va a haber azote, ¿eh? Así que no es lícito mancharse. Ni les recomiendo mancharse. Les recomiendo que se mantengan en santidad, eso sí. Que por el Espíritu hagan morir. Por el Espíritu hagan morir las obras de la carne. Pero Dios, por más que tú te manches, Él te sigue viendo limpia y sin mancha y hermosa. Por eso les digo, vamos un poquito allá y veamos cómo Dios ve a la iglesia. Y la ve hermosísima. Limpia y sin mancha, aunque tú no te veas así, mi hermano. Seguimos en Efesios 5:28. Ya con este nos quedan poquitos versículos. Efesios 5:28 dice así. Así también los maridos deben amar a sus mujeres. Regresamos con la analogía que estamos viendo entre los maridos, entre el matrimonio, ¿verdad? Mujer, esposa y marido. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia. Cristo es el proveedor. Cristo es el protector, mis hermanos. En el 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y los dos serán una sola carne. Así nos lo muestra también el Señor Jesucristo en Juan, ¿verdad? Cuando dice que somos uno. Grande es este misterio, mas yo os digo esto con respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Desde que empezamos a leer esta lectura dice que la mujer esté sujeta a su marido, ¿verdad? ¿Mujeres les gusta estar sujetas a su marido? Y luego dice, mujer, respeta a tu marido. No le dice a la mujer que ame. ¿A quién le dice que ame a la mujer? Al marido le dice, marido, ama a tu mujer. Pero a la mujer no le dice, ama a tu marido. ¿Qué le dice? Respeta. Sujétate y respeta a tu marido. ¿Pero por qué no le pedirá que nos amen las esposas? Le deberíamos de apuntar aquí, añadir, ¿verdad? Y también que nos amen. Pero nos conviene, mis hermanos. Nos conviene, estaría bien. Y también que nos amen, por favor. ¿Eh? Ya nos aman. Claro que sí, nos aman. Bueno, vamos acabando. Cristo vendrá por su amada, ¿lo saben? Él mismo nos llevará y nos vestirá de bodas. En Apocalipsis 19:7 dice, gocémonos, si me alcanzan, gloria a Dios. Apocalipsis 19:7, adelantito de Génesis. Dice, bueno, los espero, total. Nos vamos media hora más tarde ya. Dice así. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado, ¿qué? Las bodas del Cordero. Y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Gózate, mi hermano, y alégrate, esperando ese día glorioso. Allá será de más gozo, ¿verdad? Y allá será de más júbilo, porque ya estará toda la novia junta. ¿Y cómo? Vestida, preparada. ¿Y quién le puso el vestido a la novia? Cristo mismo le puso el vestido a la novia. ¿Tú te vestiste? Porque dice que el lino fino es ¿qué? El lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Tú puedes hacer acciones justas? Solamente Cristo en ti. Por eso este vestido de acciones justas Dios te lo dio. Fíjense, el marido paga. El marido te deja un cuidador. El marido te viste. El marido te lleva. El marido ya tiene todo preparado. ¿Qué hiciste tú, pues, novia? ¿Nada más por tu belleza exuberante? ¿Nada más por tu hermosura ya te las das de muy muy? Pues sí, así nos vio. Yo no me alcanzo a explicar. Ay, señor, ¿qué viste de plano? Si yo fuera tú, no, yo no escojo a nadie. Regalado, se me hace caro. Sí, en serio. ¿Ya? Pero Dios nos vio con esos ojos de amor, como lo muestran en Cantares. Así nos ve el Señor, mis hermanos. Y allá hará una fiestota con nosotros. Nosotros como novia, ¿sí? Y él ha preparado todo, él mismo nos ha vestido. Ay, nos ha concedido, esto es concedido, no es de que tú puedas vestirte de lino fino, ni limpio, ni resplandeciente, tú no. Él te lo ha puesto, ese vestido glorioso, y la novia será gloriosa como el marido es, como el esposo es glorioso. Así serás tú. La novia está confiada y segura. En 2 Corintios 1:21, no lo busquen. Dice, y el que nos confirma con nosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Esto de las arras del Espíritu es una prenda, es como un depósito para que la novia esté segura. Es parte del mismo pago, mis hermanos, es parte del mismo pago. Dios, Cristo depositó y dijo, mira, me voy a ir y voy a regresar. Y para que no tengas duda de que voy a regresar por ti, amada mía, te dejo al Espíritu Santo como las arras, como prenda, un depósito. Así que no tengas duda de que voy a venir por ti. Te dejo esto como garantía. Dejó el Espíritu Santo como garantía. Tanto el esposo, Cristo tiene muchas funciones, también el Espíritu Santo tiene muchas funciones. Y una de ellas es que el Espíritu Santo es la garantía de que Cristo va a regresar. Porque en Apocalipsis 22:17 dice así. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida con una lanita, con una semilla, con un costo, gratuitamente. Esto lo dice porque en el versículo 7, allá atrásito dice, he aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Entonces el Espíritu y la esposa dicen, ven. Ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Así que, como esposa, como novia, como desposada, estamos esperando el tiempo de la venida del novio. Estamos esperando, aguardando con gozo, con júbilo, con deseo, con esperanza, lo vamos a ver cuando venga, ¿verdad? Va a haber una señal en el cielo cuando Él venga. Y vamos a decir, ahí viene ya por mí. Ahí viene ya por mí. ¿Sí? Entonces, cuando estemos allá, Él va a hacer una fiesta, va a hacer una boda y va a consumar este matrimonio. Lo va a consumar. Así que tú no tengas dudas. Este es el propósito de la serie, ¿verdad? La iglesia de Cristo, ¿asisto o verdaderamente pertenezco a la iglesia de Cristo? ¿Eres parte de la novia? ¿Eres la novia? O nada más eres pues un visitante, alguien que ve nada más. Yo te invito a que te involucres y que en verdad te sientas parte de la novia de Cristo. Y que estés esperando con ansia la venida del novio. Y cuando Él venga, te va a llevar. Nos va a llevar a todos. Nos va a llevar a todos. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues vamos a despedirnos. Este mensaje, la verdad, es algo de lo que más me ha costado trabajo, yo creo, en todo lo que llevo de aquí predicando. Hay cientos de comentarios, y muchos de diversas versiones de los hechos y de los acontecimientos históricos y culturales, sobre todo del pueblo judío. Muchos no coinciden. Yo, la verdad, nada así con la cabeza, así como que, ¿en dónde me baso? ¿En dónde me planto? ¿Verdad? Pues total, dije, pues en la palabra de Dios, ¿para qué le busco a las costumbres judías y todo eso? La verdad es que Cristo nos compró, eres de Él. La verdad es de que Cristo va a venir y te va a llevar. La verdad es que Cristo nos tendrá allá. Hará una boda. ¿Sí? Vamos a despedirnos, mis hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Nos muestras que somos tu amada, tu esposa, que tú nos ves hermosa, porque tú mismo nos hermoseaste, Señor. Por eso nos ves hermosa a tu novia, Señor. Porque tú mismo nos vestiste con justicia, Señor, como a ti te agrada. Tú mismo nos vistes con fe, con santidad, con todas estas cosas, Señor, que a ti te agradan. Tú nos revistes. Así que, Padre, te damos gracias por esto. Te pido que mis hermanos les pongas este anhelo, Señor, esta necesidad de ti y esta esperanza fuerte y grande, Señor, de verte algún día. Si vas a venir mientras vivamos, gloria a ti, Señor. Y si no, de cualquier manera vamos a morir y estaremos allá contigo, esperando a que todos tus redimidos lleguen también allá contigo para festejar esta boda hermosa. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Vamos a salir de este lugar con tu bendición, Señor, donde quiera que estemos, llévanos con bien, guárdanos, llévanos con bien a nuestro destino. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Amén.